Ahora sí, ahí les va. De nuevo, con Guacharaca. Ahí está el Miss Plan. Toda la camita, ok. Baila, huepa, huepa, guacharaca, pa' que sepa, Calvis Clan lo canta, pa' que todo el mundo sepa. Vuelta, vuelta, camarada, no te dejes apañar, enseñales tú la cara y los vas a intimidar. Hay entrada general, ya lo grito el capitán, guacha, guacha, está llegando el tan esperado clan. Inyectando adrenalina, transmitiendo por bocina, que reviente la bobina, el hispano aquí domina. Con cachucha deportiva, ropa floja y hasta arriba, en busca de una mujer que de nada se comiva. Muévelo con sabrosura, que la vida poco dura, ignorando cualquier chisme que la gente murmura. Sabor, calor, síguelo moviendo y no pares por favor. Sabor, sudor, con esos movimientos sigue siendo la mejor. Vámonos a bailar, que sea de gavilano, con como perro escamoso.